we can get. Santiago. Vaya harto igual. Es que me invitan harto a hacer. Ah, ya, sí. Pero aparte, aparte de la primera, como que. Balco, Balco. Esto está apagado. Está apagado 7 años. Pero está apagado mientras tanto para es como porteña, básicamente. Sí. Ya, misión chela y volvemos. Misión chela, eso. Está. Para la cagada. Pero fui a una residencia de semana, justo en diciembre. Noviembre y diciembre. Son aumentados. Es que en Valpo tiene mucho carácter, entonces todo es así como extremo. Es una comuna también. Sí. Pero son así, sí. Voy con la mochila. Mira, nos llevan la delantera. La juventud solo, sabe. No, son los hermanos de otra vez, con la flauta y el poeta. No, digo los niños que ya están en el agua. Ah, ok, ok. No, los niños que están en el agua, eso ya están. Thank you. Thank you. Thank you.

con Jaime. Sí, perfecto. Sí. Así que, ahí escuchado por todos lados. Buena, bienvenido. Así que, nos vamos a ir moviendo ahora. Sí, vamos a la plaza y luego el mar.

Thank you. mucha weá, porque podés dejarla por acá. Thank you. una foto con este negrito matapaco. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you.